Y entonces, así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedarse parados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar, preguntan. Caminando la Palabra. Un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América, nuestra América. Buenas noches, estamos en Caminando la Palabra, el programa de La Otra Campaña y el Movimiento de Documentalistas. Quiero decir, antes de empezar, que pasado mañana, jueves 12, se estrena una película extraordinaria que se llama Los Ojos Abiertos de América Latina. Bueno. Así que, bueno, pues vamos a dar los detalles. Bueno, ahora hablando en serio, se estrena este largometraje en el cine Gaumont, de mi autoría, Miguel Mirra, que cierra todo un ciclo de películas sobre todo esto que siempre venimos hablando en este programa. Y estamos con Luis Laferriere hablando de uno de los temas que trata la película, que es la cuestión del ambiente, la cuestión del extractivismo, la cuestión de la depredación. Así que, justamente como fue el Día Mundial del Ambiente hace pocos días, Luis quería comentarnos algo sobre eso. Sí, Miguel, gracias. El tema de que íbamos a hablar el martes pasado, teníamos otro tema que era también muy muy preocupante, así que dejamos pendiente para ahora, pero que además estaba relacionado, porque cuando cerrábamos nuestro comentario el programa pasado, decíamos que el hecho de endeudarnos más significaba que iba a haber más presión para que desde la perspectiva del saqueo de nuestros bienes comunes y su exportación podamos ir pagando esa deuda que sigue creciendo cada vez más, ¿no? Y eso a costa del ambiente. Y eso tiene que ver por qué tratamos el tema del ambiente. No solo porque el jueves pasado fue el Día Mundial del Ambiente, sino porque el mundo está atravesando algo que compartimos con otros analistas, una crisis civilizatoria, y gran parte de esa crisis civilizatoria tiene que ver con el hecho de que la modalidad de funcionamiento del sistema capitalista en el mundo, la expansión, ha llevado a una situación casi límite, o a superar inclusive en algunos casos los límites que presenta el planeta para desarrollar una actividad sin afectarlo, ¿no? Y en este sentido, así como a veces criticamos a los economistas serios por el hecho de que en su análisis económico no consideran ni la sociedad ni el ambiente, porque para ellos la sociedad y el ambiente, los seres humanos, son solamente recursos para explotar al máximo, y el ambiente también. Nosotros, de una perspectiva crítica, decimos, bueno, el objetivo central de la actividad económica es mejorar las condiciones y la calidad de vida, y dentro de la armonía con el ambiente. Entonces nos preocupa justamente el hecho del ambiente, y hacemos este análisis hoy, esta referencia, porque hay muchos que se suman a esto de la perspectiva de decir, bueno, el Día Mundial del Ambiente. Yo después voy a hacer un pequeño, le voy a citar ahí una lista de en un encuentro que se hace que se viene haciendo cada año, y se hizo también este año en Buenos Aires, para ver quiénes son las organizaciones y las empresas que se han sumado a festejo del Día Mundial del Ambiente. Monsanto, capaz. Monsanto, pero dicen y mucho más. Monsanto, en su publicidad, ellos hacen un esfuerzo enorme por ofrecer lo que ofrecen, ¿no es cierto? Que es una producción sustentable para proteger el ambiente. Ahora, el ambiente en general, primero nosotros tomamos como un aspecto global que abarca no solamente los bienes comunes, sino los seres humanos que vivimos ahí como parte de él, ¿no? Entonces, cuando decimos que el capitalismo ha destrozado el ambiente, por un lado, ha afectado centralmente a los seres humanos en el planeta. Hoy el capitalismo es la forma de organización social que predomina casi en toda la Tierra, y tenemos que ver cómo viven para analizar si realmente se le está dando, por lo menos, cabida o solución. Y bueno, de los 7.000 millones que somos, la gran mayoría vive en una situación de pobreza estructural, es decir, arrojado a la miseria, y una gran parte que muere de hambre. Eso está más o menos estimado por organizaciones internacionales, que casi por día mueren 50.000 personas de hambre. Es un genocidio, ¿no es cierto? Porque 50.000 personas es que desaparece una ciudad más o menos intermedia por día, porque no se puede comer, ¿no? Desempleo, hambre, peste, muerte, esto es un poco lo que la realidad de la gran mayoría de la población mundial. Pero a la vez de eso, uno plantea que el problema no es que no existan recursos, sino que existen cantidad de recursos. Hay estadísticas que muestran, por ejemplo, las Naciones Unidas para la Agricultura, la FAO, dice que cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de comida, que es casi un tercio de lo que se produce. No es que no hay recursos, los recursos están siendo acaparados por un sector cada vez más minoritario de la población. Se calcula más o menos que el 15% de la población mundial se queda con el 80% de los recursos, y es responsable además del otro problema, que es cómo afecta las condiciones de funcionamiento del ambiente, cómo se agotan los bienes comunes, cómo se contamina todo. Y en este caso hay dos o tres elementos que muestran que ya estamos como superando las posibilidades que tiene el planeta de soportarnos a nosotros, o que nosotros podamos sobrevivir en este planeta, que es el caso del cambio climático. La cantidad de emisión de gases de efecto invernadero ha superado ya las previsiones más pesimistas, y se ha llegado a superar los 400 partes por millón de dióxido de carbono, que es un límite que se planteaba para, por lo menos dentro de dos décadas, y como diciendo, si superamos eso, en el término de dos décadas, aumenta la temperatura media más de 2 grados. Y ahí no se sabe qué va a pasar con el planeta, ¿no? Entonces, esa emisión desenfrenada, que debería haberse disminuido desde los 90, cuando se hizo los primeros acuerdos de reducción de esa emisión, en lugar de reducirse o de mantenerse, fue aumentando. Aumentó el 1% anual acumulativo en la década 90, y en lo que va de este siglo, 3% anual. Es decir, cada vez emitimos más, lo que significa que estamos en una situación peligrosísima. Por otro lado, desechos gigantescos que se están tirando, cada vez está tierra, aire y agua más contaminado. Se ha formado, yo a veces lo menciono porque es increíble, ¿no? Como un séptimo continente, que es una isla gigantesca de plástico que está en el Océano Pacífico y que tiene una superficie que es similar a la Península Ibérica, o sea, junto a España y Portugal. Es decir, una masa gigantesca. Seguimos tirando desechos, seguimos contaminando, y seguimos, y los planes es... Todos los planes que hay a nivel de los países en el mundo, de los principales países y de todo, ¿no? Es cómo hacemos para hacer más, para producir más, es decir, producir, para destruir más y para combatir más. Y para tener beneficio. Contaminar más, obviamente, ¿no es cierto? Y además de eso, el peligro del colapso energético, ya estamos acabando los recursos hidrocarburíferos, que es la base del 90% de la energía que nosotros usamos, y estamos contaminando las aguas. Ya hay serios problemas de abastecimiento de agua para alrededor de 3.000, 3.500 millones de personas. Y además de contaminar, porque todos los días es permanentemente la contaminación, está el tema de que vamos destruyendo las fábricas generadoras de agua, que son los glaciares de alta montaña, que se van derritiendo, o si no, lo destruimos directamente más rápido a través de la megaminería, o la destrucción de los humedales, que se han destruido más o menos el 50% de los humedales existentes en el planeta. Entonces, estamos haciendo realmente una actividad destructiva gigantesca que nos lleva casi al precipicio, ¿no? Y en este marco nosotros decimos que el Día del Ambiente tiene que ser útil, o por lo menos la oportunidad de reflexionar para que tomemos conciencia de que si nosotros no cambiamos la modalidad de producir, la forma de la economía, y la forma de vida que tenemos, el ambiente está condenado irreversiblemente, por más que nosotros hagamos este reconocimiento, ¿no? Ahora, en la Argentina, ¿qué pasa? Porque en el Día Mundial del Ambiente, fíjense, por ejemplo, para este año se plantea con una consigna que es: alza tu voz, no el nivel del mar, en el sentido de que tenemos que hacernos cargo de que si no frenamos este cambio climático, está subiendo el nivel del mar, y ya hay algunos países insulares que están irremediablemente condenados a desaparecer, lo cual significa, bueno, que habrá cientos de miles y millones de personas que tendrán que ver cómo hacen para a dónde ya, van. Ya está, y ya hay aumento de la temperatura. Sí, hay presión. Por ejemplo, el otro día un isleño ahí del Delta me decía que hay dorados acá abajo, digamos. Y así hablando con el tipo, se me ocurrió preguntarle, ¿será que...? Porque antes no bajaban porque el agua era más fría. Me dice, no, lo que pasa es que el agua está más caliente ahora. O sea, en una cosa chiquitita, como que se pueden pescar dorados acá, ahí en el Delta, que hace muchos años era muy raro. Y entonces la conclusión es que porque está más caliente el agua, entonces el claro, pescado baja. Y no sé si era cierto. Algo de relación con eso también tenía el caso de las palometas cuando empezaron a aparecer el año pasado. Claro, las palometas que invadieron en Rosario, que le sacaron un dedo a dos chicos. Sí. Está cambiando, o sea, ahí se puede palpar en la vida, claro, cotidiana. Y bueno, y los fenómenos destructivos que estamos viviendo, las enormes inundaciones, los huracanes, las inundaciones que vivimos, que vivió La Plata, donde pareció de pronto quedaron bajo agua en el medio de la ciudad. Es tremendo. Y decimos en la Argentina que también esto no es una cuestión que esté alejada de nosotros, sino que en la Argentina, como vos decís muy bien, estamos viviendo ese proceso de destrucción. Y ese proceso de destrucción a nosotros nos lleva a una sociedad sin futuro y en un mundo que puede desaparecer el ser humano. Y lamentablemente, los principales sectores productivos, yo siempre digo productivos, destructivos, que han impulsado el famoso crecimiento que tuvo la Argentina en esa década supuestamente ganada, son sectores que destruyen el ambiente, sectores de los agronegocios que van destruyendo rápidamente el suelo, contaminando el agua y envenenando a la gente. La megaminería, ni hablar, es destructiva, de una destrucción masiva de la alta montaña. El fracking te destruye por abajo y te contamina el acuífero. Y la armaduría automotriz, como un sector que supuestamente, bueno, no tendría mucho que ver, pero sí tiene mucho que ver, porque justamente la principal fuente de generación de gases efecto invernadero es la quema de combustibles fósiles por la industria automotriz. Y además, algo que también es grave, ¿no? Que nos vamos a quedar sin energía también. Y bueno, y nosotros hemos apostado, según las proyecciones industriales del proyecto estratégico para el 2020, a duplicar la cantidad de autos. Es decir, ya no hay más nafta, estamos quemando todo. Ahora, ¿no? Que eso tiene que ver un poco con el enfoque con el que analizamos la crisis, ¿no? Porque dice, bueno, estamos en crisis porque de pronto la industria automotriz se ha frenado. Yo digo, primero, creer que era posible que siga creciendo digamos, infinitamente la producción automotriz en estas condiciones, este mundo, es una locura, es demencial. Ahora, parece que todos lo toman que no, mira, frenó, es cierto, porque siempre que en el capitalismo hay crisis, los que la pagan son los que menos tienen y menos ganan, ¿no es cierto? Pero el tema es que tampoco es solución replantearse de qué manera nosotros vamos a hacer crecer de nuevo indefinidamente la producción de autos, porque no da más. Es un tema que vale la pena que se debata, ¿no es cierto?, en el futuro. Ahora, acá en Argentina parece que han tomado conciencia algunos y en el capítulo argentino, digamos, del festejo del medio ambiente para el jueves pasado, se llamaba una jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente. Dice, Foro Sustentable en la ciudad de Buenos Aires, la jornada por el día, que reunirá representantes de industria, empresas de servicios ambientales y funcionarios nacionales, provinciales y municipales. Fíjense los sponsors de la Jornada Mundial del Medio Ambiente en la Argentina. En cabeza del sponsor Chevron. Chevron, la industria petrolera que históricamente ha sido una de las más contaminantes y generó la mayor contaminación de la historia de la humanidad en Ecuador. En el Amazonas. Después de haber hecho. Y ahora es sponsor de una jornada del medio ambiente. O una empresa de energía, la empresa la Apache, otra petrolera. Minera Lumbrera, la primera mega minera que empezó a destrozar a golpe de dinamita el territorio, a contaminar. La Barrigol. Navarrigol, Mina de Argentina, Pachón Minera, es decir, las mineras y las petroleras que son las más contaminantes son los sponsors. Bueno, Yamaha, Vale, la otra minera también terrible. ¿Quiénes auspician? Que son los sponsors, vamos a los auspiciantes. La Secretaría de Minería y la Secretaría de Energía de la Nación, que son uno de los principales impulsores de este modelo de destrucción de ambiente. Y gobierno de dos provincias. San Juan. Claro, era clavado. San Juan y Neuquén. Sí, era clavado. Neuquén, es decir, estos son los que promueven, digamos, los que recuerdan y los que se preocupan por el ambiente. Por eso yo creo que es importante hacer este análisis para que acá no se caiga a veces en la superficialidad de ver que, mira cómo se preocupa por el ambiente. Estos son los principales depredadores del ambiente. El ambiente se protege peleando contra el fracking, peleando contra la megaminería, peleando contra el modelo de agronegocio, protegiendo el ambiente, la salud, el agua, la vida, y realmente peleando contra estas empresas, contra estas corporaciones que vienen a arrasar el territorio, justamente con la camiseta de sustentable, como vos bien señalabas hace un rato, Monsanto, cuando en realidad lo que hacen es destruir en gran escala el ambiente. Bueno, la tragedia argentina, la tragedia mundial, es el capitalismo, compañero, es el capitalismo, claro, como diría. No es un problema de que hay, bueno, lo podemos arreglar, hay que convencerlos a los empresarios, ¿no? Es el capitalismo. Detrás de la tasa de beneficio están dispuestos a hacer cualquier cosa. Pero bueno, vamos a resistir, caminando la palabra, aportamos nuestro granito. Cuando queramos defender el ambiente, lo primero que tenemos que pensar es en trascender el capitalismo, ir hacia otra cosa, no sé cuál será, pero tenemos que salir de este sistema, si no es imposible. En el marco de la regla de juego que pone este sistema, no hay otra, no hay otro resultado que se profundice y que se agraven estos problemas. Así que, como decimos nosotros en otra oportunidad, otro mundo, es necesario y urgente, ¿no es cierto? Y además es posible, y eso es lo que tenemos que seguir conversando. Bueno, vámonos a una pausa caminando la palabra y enseguida volvemos para seguir construyendo una esperanza. Dicen el clandestino, yo soy el quebraley, malonera, clandestina, peruano, clandestino, boliviano, clandestino, marihuana, ilegal, yeah, yeah. Condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale, malone, clandestino, africano, clandestino, argelino. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Estamos de vuelta caminando la palabra. Escuchamos a Luis y escuchamos a Manu Chao. Todo tiene que ver con todo. Y también tiene que ver con el documental de Miguel Mirra, o sea mío, que se va a estrenar ahora este jueves. Y vamos a dar un adelanto en audio para que tengan una idea de qué se trata. Los ojos abiertos de América Latina. Y vamos a escuchar unos minutos del audio del documental. Ahí vamos. El cocinero ha convocado a todas las aves, a los pollos, a los pavos, a los patos. Y una vez reunidas las aves, les ha preguntado el cocinero con qué salsa desean ser comidas. Entonces alguna de las aves ha dicho: yo no deseo ser comida con ninguna salsa. Y el cocinero le ha advertido que eso está fuera de la cuestión. Obviamente el capitalismo se desarrolla a través de relaciones de poder, es decir, no es posible pensar el capitalismo sin relaciones de poder y entonces sin estrategias de acaparamiento o de monopolización. Y entonces el territorio siempre es uno de los propósitos fundamentales de la dominación capitalista, principalmente sobre territorios que tenían cuatro recursos que creo que son los más importantes para definir la reproducción global en este momento. Uno de ellos es el de la biodiversidad, las selvas, los bosques, y entonces, bueno, ahí el lugar privilegiado fue América Latina, ¿no? El otro recurso que es importantísimo es el petróleo, ¿no? Los energéticos en general, petróleo y gas. El tercer recurso muy importante es el agua. Y entonces todas las regiones donde hay agua son regiones donde se ha puesto el ojo y donde observamos incluso el desarrollo a veces de planes o de políticas que aparentemente no tienen nada que ver con el agua, pero sí tienen que ver con la posibilidad de tener una incidencia mucho mayor en el territorio en general, ¿no? Incluyendo el agua. Bueno, entonces se diseña a partir de ese momento una estrategia que avanza, por un lado, con tratados de libre comercio o con acuerdos comerciales que permiten el paso de inversiones, sobre todo las grandes transnacionales, a estos territorios, pero que además se acompaña con toda esta política neoliberal que viene desde un poco más lejos de flexibilizar las reglamentaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de minería o de petróleo, en general en los países no se admite inversión extranjera hasta que el neoliberalismo empieza a cambiarlas. Y a partir de ese momento, bueno, se abre la puerta y entonces se abre también a través de los tratados la aceptación de las inversiones en esos campos. Mi corazón me recuerda que he de llorar por el tiempo que se ha ido, por el que se va. Que corre muerte abajo, tumba abajo, no volverá. No volverá. Hemos partido de la crítica a la clase política y a grandes sectores de izquierda en la Argentina que, por haberse quedado en pensamientos un poco obsoletos, fuertemente antiimperialistas, pero poco comprensivos de cómo el mundo ha ido cambiando en lo que se llama la globalización, no han tenido en cuenta la prioridad que han tomado para las empresas la apropiación y el saqueo de los recursos naturales. Y entonces hemos comparado la minería química, o sea, la minería por cianurización que se lleva adelante en centenares de lugares de la precordillera, de la Patagonia y de muchas provincias, porque ahora se da en Mendoza también, se da en La Rioja, en Catamarca. Y entonces, ¿qué relación hay entre esta minería y los eucaliptus y la pasta de papel de Bosnia? ¿Y qué relación hay entre la minería y la soja, los monocultivos de soja, que ocupan ya 17 millones de hectáreas de cultivos industriales y que han configurado al país como una republiqueta productora de forrajes para los ganados de China y de Europa, ¿no? La agricultura industrializada necesita destruir la naturaleza para existir. Es una agricultura productivista que tiene como único objetivo utilizar la naturaleza para producir lucro, para producir ganancia, para producir rentabilidad. Esto produce un absurdo, el absurdo de que en la Argentina hoy producimos alimento para 350 millones de personas y sin embargo no estamos dando de comer a 40 millones de personas que somos los argentinos. Y esta lógica del capital transnacional se acompaña con planes de generación de infraestructura a la escala, generación de megas infraestructuras que tienen que ver con la posibilidad de movilización de este capital en la región. Nos referimos a Hidrovía Paraguay-Paraná, digamos, todo lo que se conoce como los proyectos, las decenas de proyectos que se involucran en el plan IRSA, o yéndonos a la región centroamericana en el llamado Plan Puebla-Panamá, conjunto de carreteras, vías, medios, vías de transporte, fundamentalmente transporte y energía, para sustentar la extracción de recursos. Y el IRSA es un poco esto. En cada país hay mega obras que financiadas por el Banco Mundial, financiadas para quienes conviene financiar eso, ¿no? O sea, son los beneficiarios de toda esta política que facilita entonces las vías para que todos estos productos primarios que estamos hablando sean llevados con mucho más facilidad. Este tipo de modelos los vemos como parte de una situación global, donde se van imponiendo los mercados internacionales por encima de los estados nacionales, van imponiendo sus propias prácticas. Y las grandes corporaciones transnacionales también se van imponiendo sobre las dirigencias políticas. A costa de estados nacionales débiles, institucionalidades absolutamente debilitadas, lo que origina clases dirigenciales, políticas y estatales frágiles, de escasa voluntad o corruptas directamente, y sociedades que han sido sometidas primero a procesos de violencia y dictadura en casi todos nuestros países en las décadas del 70. Es importante considerar que no es independiente esto que estamos presenciando de los procesos de violencia, dictadura y terror a los que las poblaciones de Brasil, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú y otros países hemos sido sometidas a partir de la década del 70. Yo siento que en los últimos tiempos la gente ha tomado una conciencia muy grande de estas amenazas. Quizá todavía no hayamos encontrado el camino para desarmarlas, pero sí los movimientos populares están hallando vías de comunicación como para comparar sus diferentes problemas. Estás escuchando La Colectiva. Sentido común, objetividad, independencia. ¿Todavía se siguen usando esas palabras? Derrocando a Roca es un espacio para debatir la cultura, la política, la sociedad. Escúchanos todos los miércoles de 21 a 23 horas por FM La Colectiva. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Os pais sem voz. Pais sem voz. Não é paz, é medo, medo, medo, medo, medo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. ¿Qué te parece, Florencia, si invitamos a nuestros amigos a que nos acompañen a hacer un viajecito por Latinoamérica? sus costumbres, su música, su cultura. No se lo pueden perder. Van a disfrutar, a recordar, a conocer, a querer, porque cuanto más nos conocemos, más nos queremos. Todos juntos recorreremos nuestra América, América Latina. Pero como yo digo siempre, primero lo nuestro, primera hora Argentina. Segunda hora Latinoamérica. Exactamente. Latinoamericano. Viajar, soñar, disfrutar, conocernos. No se lo pueden perder. Un lindo viaje que todos vamos a disfrutar. Todos los jueves a las 19 horas. De Latinoamérica todo. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. De vuelta, caminando la palabra. Y como todo tiene que ver con todo, como decíamos antes, es interesante ver cómo algunos se disfrazan de progresistas, de nacionales, de populares, y siguen defendiendo los planes de las transnacionales, el saqueo, la contaminación. Pero tienen respuesta. Hace unos meses invitaron en el programa 678 a Luis Zamora, pensando que Luis Zamora iba a hablar de la democracia, de la vuelta de la democracia, porque para eso lo invitaron, pero Luis Zamora habló de otras cosas. Nadie se animó a responderle, salvo el pobre Foster, que quiso responderle un poquito y así le fue. Y nos pareció interesante, después de la primera parte del programa, escucharlo a Luis Zamora, de cómo todo este plan se aplica en la Argentina a rajatabla y con los caraduras que quieren negarlo todo el tiempo. Escuchemos a Luis. Pensaría a raíz de los resultados, ¿no? La economía argentina hoy, la matriz productiva, está igual o un poco más quizá extranjerizada que en los 90. Uh-huh. El salto que pegó el menemismo, todos lo conocemos, empezó la dictadura, por eso la gran desilusión, digo, ¿no? Es decir, las 400 grandes empresas, 370 son extranjeras, pues se puede leer Miradas al Sur, por ejemplo, se puede ver Basualdo, Shore, Manzanelli, gente seria que trabaja sobre estos temas, pero artículos muy repetidos en Miradas al Sur todos los domingos. La concentración de la propiedad avanzó, eso sí, notoriamente con los 10 años últimos, en esta década. La soja se extendió, ya está cerca del 67-68% de la tierra cultivable. Se sojizó la Argentina, la mega minería. Uh-huh. Ahora el fracking, los acuerdos con Chevron, Monsanto. Hay un grupito que está resistiendo a Monsanto hace dos meses. Le han pegado guardia de infantería, la patota de la UOCRA. ¿Dónde está Alfonsín, la democracia se come, se cura y se educa? Bueno, después Menem, después Kirchner, Dualde en el medio. La respuesta se está dando con casi una vuelta, porque en la medida que hay crisis de representación, la democracia representativa cada vez está más en crisis, se aleja la población, ¿no? Macri inventa un humorista para atraer votos, el invento de Massa. En dos meses aparece un candidato, ganó la provincia de Buenos Aires. Un tipo inventado en dos meses. Uh-huh. Por el poder económico, ganó la provincia de Buenos Aires. Bueno, ese tipo, si quiere gobernar, le va a costar, ¿eh? Porque la ganó, dos meses lo inventaron. Entonces, poder, no es Perón. Si quiere meter un ajuste, es Massa. Sí. Pero esta es la dirigencia. La presidenta tuvo que convencer a Scioli, a quien todos sabemos que todo el kirchnerismo lo desprecia y lo descalifica porque lo ve en la vereda de enfrente políticamente, le tuvo que pedir que haga campaña. Bueno, eso ha traído una falta de credibilidad extendida, ha vuelto el desprestigio y la brecha. La crisis, bueno, yo quiero decir, si uno le agrega de que se hace una cosa tan grave como los acuerdos con Chevron, no se consulta a nadie. Y al que cuando sale a protestar se la reprime en Neuquén, estoy hablando, ¿no? Bueno, hay todo un proyecto. ¿Dónde se discutió? ¿En qué campaña electoral algún candidato del gobierno dijo vamos a llevar al 70% de la tierra cultivable en la soja? ¿A quién se consultó? ¿No tendría que consultarlo? ¿Quién decide? ¿Quién consultó? Yo veo, todos sabemos que ha habido un proceso muy rico. Lo hemos rescatado mucho, no tienen por qué seguir las poquitas invitaciones que nos hacen en los medios. Pero desde hace años que venimos destacando que es un rico proceso de participación de jóvenes en el debate político y en el compromiso político. Mayoritariamente simpatizantes del gobierno. no solamente, pero mayoritariamente, también la izquierda, y nuestro grupo, por ejemplo, es pequeño, modesto, pero está lleno de pibes. Es decir, lo que de 2, 3, 4, 5, 6 años, bueno. Pero me pregunto lo que simpatizan con el gobierno, a quien la presidenta les dijo varias veces, ustedes tienen que protagonizar, los jóvenes tienen que protagonizar. ¿Quién decidió? ¿Dónde estuvieron los jóvenes que pudieron decir Capitanich? Jefe de gabinete, no lo votó nadie. Tampoco lo advirtieron ni lo dijeron. Capitanich es el símbolo como el retorno. Vuelve la política repudiada en el 2001, porque uno puede cuestionar, yo fui decidido opositor de Kirchner, pero Capitanich es el tipo de Duhalde. Y además lo celebra todo el poder económico, financiero. Yo lo escuché a Néstor Kirchner una vez acá, en este programa, cuando la pelea con el debate y disputa política dura, si la deuda se pagaba con reservas o se pagaba con endeudamiento, con revelado, ¿no? Sí, sí. Finalmente, bueno. Entonces, ustedes, no me acuerdo, alguien de ustedes, le preguntaron, ¿por qué tenías arredrado? No sé si lo tuteaba o usted, ¿por qué lo puso arredrado? Y él dijo, estaba negociando con el fondo, estaba haciendo el canje, estaba discutiendo con los bonistas, ¿qué quieren? ¿Que ponga Kunker en el Banco Central? Sí. Dijo él, acá. Bueno, ha puesto a Redrado ahora, nada más que se llama Fábrega. Es un Redrado. Melconian, Delgado, los economistas de Massa, todos lo han celebrado. Todo, bueno, se aprobó por unanimidad en el Senado su pliego. Es decir, todo lo más reaccionario de la sociedad ve con simpatía a Fábrega. Bueno, pero ahora, ¿cuál sería la explicación? Porque Néstor, ¿quién es que diría? Hoy en día no podemos decir lo que diría porque no está, pero en ese momento se podía decir, bueno, tuve que apoyarme en toda la mugre de la dirigencia política, me tuve que apoyar en la patota sindical, en la CGT, en el PJ, en los gobernadores, porque tuve que avanzar. Pero ahora, cuando se cierra el círculo, vuelve nuevamente a todo eso. Entonces yo me pregunto, todos esos jóvenes que se les dijo que tenían que protagonizar. A ver, bueno, ¿no? Así lo hacemos un poco más sí, dinámico. Perdón, y perdón, después volvemos. Sí, a ver. Extraño programa. Tenía un programa donde tenemos que charlar los 30 años y está haciendo una diatriba tremenda, que uno ya la ha escuchado muchas veces, estamos en el peor de los gobiernos del mundo, es un gobierno entreguista, de derecha, conservador, los jóvenes son tarados, los jóvenes... No, perdón, déjame, hablaste... Pero no dije nada de eso. Pero no, pero, o sea, lanzaste una batería tremenda, que la discusión y la posibilidad de rebatirla en 3 minutos es imposible, inmanejable. Yo creo que esta es la década más importante que ha vivido la Argentina en términos democráticos desde el 55 en adelante. Ampliación de derechos civiles, ampliación de derechos sociales, recomposición de la capacidad adquisitiva del trabajo, reindustrialización. Incluso es el único país del continente que no ha reprimarizado su economía, que por supuesto hay dificultades, que hay un combate esencial que en la vida democrática no se ha resuelto entre la igualdad y la libertad, que hay una deuda de todos los gobiernos democráticos con las policías miserables que siguen habitando el territorio nacional. Por supuesto, sería absurdo, ingenuo, pensar que estamos en el mejor de los mundos posibles, que la democracia y estos 10 años han resuelto los problemas reales que siguen habitando la vida argentina. Pero hemos producido un giro, hemos generado condiciones para que la sociedad se plantee debates como no existían. Me llama la atención, ¿no? No enumera la discusión sobre los derechos humanos, la cuestión de la ley de servicios audiovisuales, la cuestión del matrimonio civil igualitario, la ley de salud mental, la ley de política de género, la ampliación de derechos. Este es un país que debate todo, Luis. Los jóvenes debaten. No es un país que está maniatado, no es un gobierno que es entreguista porque hoy Capitanich es jefe de gabinete. Porque yo creo y estoy convencido que estos 10 años también tocaron a algunos dirigentes que no tienen la misma visión que hace 10 o 11 años atrás, cuando quizás tenían otra perspectiva, otra mirada, o eran parte de un peronismo que también, por suerte, fue atravesado por el kirchnerismo. El peronismo de los 90, el peronismo menemista, no es el peronismo que hoy debate hacia dónde ir, qué candidato tiene que ser el de 2015. Es un peronismo que vuelve a beber de las tradiciones del primer peronismo, de las tradiciones emancipatorias y de liberación de los 70, que por supuesto hay un peronismo conservador, de derecha, que quiere ser la respuesta que el establishment espera, no me cabe la menor duda, que está en disputa la sociedad Argentina, está en disputa, pero yo tengo la sensación, primero, que pareciera ser que el concepto de democracia solo se resuelve en una gran asamblea, en una suerte de dispositivo asambleario que daría ahora sí la posibilidad de la democracia genuina. Como ese proceso no llega nunca, salvo en momentos de furia y de estallido, pero que tienden a descomprimirse rápidamente cuando algunos de los actores de esos procesos son de nuevo cooptados por el consumo, por la estabilidad, etcétera, etcétera, todo lo demás que llamamos pueblo, que llamamos lucha por la igualdad, que llamamos disputa real de lo que se puede disputar en una sociedad como la nuestra, es descalificado. Y creo que allí hay un problema, porque no se puede generar una convergencia que para mí sí me parece muy importante entre tradiciones populares, tradiciones, podemos llamarlas nacional populares, con tradiciones de izquierda. Yo creo que esa es una confluencia imprescindible en los procesos latinoamericanos de esta década, porque lo mismo que vos estás diciendo, también pasa en Bolivia, pasa en Ecuador, pasa en Venezuela, pasa en Brasil. Son procesos contradictorios, complicados. A ver, esto es algo muy... No me contestás. La economía se extranjera... No me tenés que contestar, sí, pero me dijiste que... No, pero dijiste que sí. Yo había hecho una diatriba. ¡Tremenda! Que, varios de los calificativos que utilizaste lo habrás tenido en una polémica con otra persona, no conmigo, porque yo no los utilicé acá. Yo no dije que era entreguista, la palabra entreguista no la mencioné. Porque esos son calificativos, no agrega ni quita nada. Dije que la economía está más extranjerizada. Que el gobierno pagó 170 mil millones de dólares de deuda externa. Es una fortuna. ¿Sabes? ¿Hiciste las cuentas de los hospitales, viviendas, transporte ferroviario incluido en todo el país? Escuelas públicas. No es cierto. No es así. Vos opinás que no es cierto. Sí. Yo opino que sí que es cierto. Claro, bueno, claro. Frente a eso, que es un problema muy grave, son problemas graves. ¿Vos no estarías de acuerdo conmigo? ¿En qué eso lo debería decidir el pueblo? 170 mil millones de dólares. Por supuesto que el pueblo destinamos a pagarle a una deuda externa fraudulenta, ilegítima, con el fallo del juez Ballesteros, etcétera, etcétera. Explicarle al mundo esto. Mire, vamos a parar. Vamos a discutir con el país, vamos a discutir con el pueblo argentino. Es una fortuna. No, este es un gobierno que lo ha hecho, que ha hecho la mayor quita de la historia de la deuda. Pero este es un debate entre nosotros dos, es una discusión sobre las 30 años de democracia. Después de 30 años de democracia, si vos tenés el 35% de trabajo en negro, no tenemos que discutirlo después de 30 años de democracia. Pero por supuesto. Bueno, yo creo que tiene que ver con la concentración de la propiedad, que tiene que ver los formadores de precios, que señala mucho el gobierno con razón. Se debe a que concentró la propiedad del gobierno. Luis, vos estás planteando... Este es un gobierno que intentó, a través de la 125, reformular el mapa agrario argentino y prácticamente se armó un golpe de Estado. Quiero decir... No, por supuesto que sí. No importa. Bueno, está bien. Es polémico. Pero yo te digo... Sí. ¿Sabes lo que están reclamando en Monsanto, en la localidad de Malvinas? Déjame terminar. En Malvinas, una consulta popular. Si Monsanto se instala o no. La presidenta lo decidió en Nueva York. ¿Se acuerdan del anuncio de la presidenta? Me siento orgullosa. Tengo firmado por Monsanto que va a venir a la Argentina. Es una de las empresas más tenebrosas. El símbolo del capitalismo más depredador del mundo, ¿no? Es el de la bomba naranja en Vietnam. Así que estamos hablando de algo... Bueno, este grupito que defiende la vida en Malvinas, Malvinas, la localidad de Córdoba, frente a la instalación, le mandaron la patota de la UOCRA, de Vite Martínez, el del CIDE, la CIDE que estuvo en el ese, que avalado por el gobierno, porque ellos tienen, toda esa patota sindical está reforzada por el poder político del gobierno, por a los que reconoce como interlocutores, donde no hay un solo trabajador que pueda elegirlos. ¿Cómo crees que nos vamos a salvar? Porque yo ya tengo miedo. ¿Sabes qué hicieron en Loncopué? En Loncopué pelearon 3 años, Loncopué, cerca de Copahue, ahí en Cabiago y Copahue. Bueno, contra la mega minería, 3 años pelearon por juicio, amparo, plata, y una comunidad mapuche muy fuerte. Lograron un plebiscito. Ahora, lo ganaron. Derrotaron a la mega minería. Eso no se puede hacer en todo el país frente a todas las cosas que estamos hablando. Termino con esto. La ley de matrimonio igualitario es una conquista de la que también me siento más orgulloso de integrar un pueblo que conquistó eso. Como la ley de fertilización asistida, como la ley de identidad de género. Es decir, son conquistas muy importantes, pero no cambian globalmente un país que se extranjeriza cada vez más, porque llegamos a esta situación. Un gobierno corriendo con perros a una persona por Florida para conseguir 100 dólares. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Bueno, entonces, a diferencia de lo que plantean los defensores de la democracia representativa, que reniegan de la asamblea, que reniegan de la organización popular de base, que utilizan a la militancia solo para que aplauda, sin consultarla en absoluto, se hizo, la semana antepasada, el Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. Y muy una tarea muy importante de tratar de consolidar otro pensamiento, otra forma de pensar la realidad, la sociedad a través de la educación. Y ahí estuvo Aldana, nuestra compañera, haciendo un informe especial que queremos que lo escuchen y que nos den su opinión. Para eso pueden escribirnos a radio@lacolectiva.org.ar o al teléfono 4958-1037. Bueno, vamos a escuchar el informe. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. Bueno, este foro, que en este momento está en su sexta edición. Presidente de la FUBA, Adrián Lutbach. Es un encuentro de jóvenes de todo el país que empezó siendo un encuentro de agrupaciones educativas, más que nada para discutir el tema de la educación argentina, pero que ya no superó y se convirtió en un evento más integral, digamos, que retoma todas las problemáticas distintas que atraviesan a la juventud y al país, que tiene que ver con la política, con la cultura, con los derechos humanos. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. Pudimos avanzar en estos años fue pasar de lo que son los reclamos concretos o la denuncia de los problemas a empezar a prefigurar como espacio las necesidades de cambios del modelo educativo. ¿Dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿Cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo creamos obreros inteligentes? La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Nosotros empezamos diciendo, en contra de la ley de educación superior que rige ahora, que es la ley de educación del neoliberalismo, la que sancionó el gobierno de Menem, y avanzamos en decir, bueno, por una nueva ley de educación superior que tenga estos y estos puntos. Digamos, se fue desarrollando un espacio político que no solamente supo señalar los del modelo educativo, sino empezar a prefigurar cuáles son las necesidades que necesita la educación en nuestro país. A nivel de educación superior, porque nosotros creemos que son distintas las necesidades según el nivel. Entonces, el maestro no es el protagonista de la película, el contenido no es el protagonista es el niño que, acompañado del adulto que hace de intermediario, se pone en contacto con el conocimiento y el conocimiento pues ya atrae y actúa por sí solo, ¿no? A nivel de educación superior, que es donde yo tenemos todavía muchos resabios y no se ha podido romper con el esquema, digamos, de educación neoliberal, en el sentido de que rige una ley de educación superior que justamente fue sancionada en los 90, que tiene como un ente, como por ejemplo la CONIAU, que iguala las carreras de grado de las universidades privadas con las públicas, avanza en recortes que tienen que ver con pasar de materiales de grado a posgrado, que no hay un fuerte cuestionamiento de lo que tiene que ver con el rol social de la universidad. Uno se encuentra con dos carriles pedagógicos básicos. Uno que es, debo adaptar el niño a la cultura, y otro que es, debo adaptar la cultura al niño. Léase, derecha e izquierda pedagógicas. Es así de sencillo. Y en algún lugar del medio debe estar la verdad. Digamos, nosotros creemos que es muy importante discutir cuál es el rol social de la universidad como actor importante, y después las políticas de acceso y permanencia. Han participado del foro distintos referentes del movimiento estudiantil. Nosotros, la última vez que hicimos el foro acá en Buenos Aires fue en el año 2011, que vino después de lo que se llamó el estudiantazo, que fue un proceso de tomas muy grande y de movilizaciones muy grande. Nosotros lo que creemos es que la movilización estudiantil y la que los jóvenes participen en política es algo progresivo y es algo que plantea un mejor estado de la educación, digamos. Cuando menos jóvenes participaron en política, peor les fue a nuestro país, digamos. Ojalá podríamos decir que toda la juventud argentina está politizada. El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. No importa que esté este contexto echado a perder. Una de las tareas del educador es rehacer esto. En el sentido de que el educador es también un artista. Él rehace el mundo. Ele redibuja el mundo, repinta el mundo, recanta el mundo, redanza el mundo. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Bueno, nos estamos yendo, nos veremos el martes que viene. Bueno, yo no, porque no voy a estar, tengo que viajar. Va a estar, creo que Daniel Giovannini con nosotros, dándonos una mano. Y bueno, yo voy a grabar una entrevista con Luis Laferriere y después siguen las compañeras caminando la palabra. A la salida, ¿no?